Hola amigos, claro que sí, porque lo estabas esperando directamente desde la Asociación Amigos del Barrio de Lanús, la gente que va llegando a estas fiestas de fin de año que tan contentos nos ponen a todos, incluidas aquellas familias carenciadas que se acercan con nuestro bono solidario a la cual van a ser partícipes necesarios de esta festividad, donde bueno, ellos van a llevarse un bono navideño participando en nuestros juegos de fin de año aquí en la Asociación Amigos del Barrio de Lanús, donde bueno, vamos a jugar a tírele al pobre, escupa al pobre y bueno, otras cuestiones de que las cuales a ellos les encanta jugar. Estamos con nuestra primera participante, ella es de Remedios de Escalada. Tu nombre, Divina, ¿cómo te llamás? Está comiendo la chica. ¿Cuánto hacía que no comías? Mi nombre es Mariana. Más fuerte, corazón. Mariana. Mariana y estoy comiendo, está un poco duro el pan, pero no importa. Perdón porque estoy tratando de masticar. Qué bien que la juventud sea educada, discúlpame que te lo diga, pero es una satisfacción muy grande saber que sos pobre, pero sin embargo pedís disculpas como corresponde a una persona que está en una posición superior a la tuya y que te está dando una oportunidad de salir adelante de la miseria. ¿Cuántos añitos hace que vos sos pobre en tu casa y que sos prácticamente una persona marginal a partir de la pobreza? ¿Cuántos añitos tenés y cuántos añitos hace que sos pobre? ¿Sos pobre desde que viniste al mundo? Tengo 20 años y con mi familia hace, mi papá hace 5 meses que no tiene trabajo y mi mamá hace 2 años tuvo un accidente y se quedó sin trabajo y no, nosotros no comemos. Una alegría inmensa para la gente del barrio que se ya está aplaudiendo, se llena de aplausos y de emoción y de alegría este espacio maravilloso con esta chica tan simpática y tan educada que hace 5 meses que no puede comer. Pero bien, bien porque vino a participar de nuestro juego y hoy ella va a ser insultada a cambio de monedas por comerciantes del barrio de la Avenida 25 de Mayo, donde se puede encontrar fabulosos productos para la canasta navideña, como este simpático cerdo a control remoto que hace las delicias de la familia tecnológica argentina. Un cerdo tic para estas navidades a control remoto, ideal para traerlo el cerdo. Además tiene viene con unas grabaciones de unos chistes maravillosos que la pasan bárbaro. Bueno, querida, tenés que responder dos sencillas preguntas para ganarte este pebete de jamón y queso cortesía de Fiambrería El Cerdo Bueno, también de la Avenida 25 de Mayo, Lanús Este, amigos. Qué bueno. Cuánta generosidad, Es gracias. muchísima la generosidad del barrio, inspirado en las palabras magnas de nuestro amado y en paz descanse, Rey Quindimil. Bien, querida, vamos con la primera de las preguntas. Tenemos acá. Acá me acercan, gracias, Susanita. Qué linda que está, Susanita. Hoy se ve que vas a ser embadurnada nuevamente por todo el jurado el día de hoy. Qué lindo, nos encanta que las chicas jóvenes que vienen prácticamente desnudas a participar de nuestro programa también. Querida, vos si querés te puedes desnudar, pero después cuando seas más grandecita, por ahora no. Y además, no sé si no tenés alguna enfermedad. Vamos con la primera pregunta. Vamos a responder, esta es una pregunta acerca de zoología. ¿Cómo te llevas con la zoología? Vos terminaste, pudiste estudiar vos, ¿no? ¿Fuiste a la escuela? Sí, pero no pude terminar el secundario Una porque vergüenza, qué pena. Esta es la juventud la que después se encarga de drogarse y endrogarse y tratar de tomar casas y terrenos que no les son propios. Eso es lo que hace la droga que se hace por no estudiar. Esto es una ecuación sencilla. Si vos no estudiás, te drogás. No estudiaste, sos drogadicto. Una chica drogadicta que necesita recuperarse de la mano del estudio lo va a poder hacer. Primera pregunta entonces, ¿cuántas patas tiene un perro australiano? Tiempo en el aire, ya. cuatro patas. No, incorrecto. Un perro australiano, como todos sabemos, si lo pueden buscar en internet en sus Cuatro casas. patas, no importa si es australiano, es un Cinco perro. patas, callate, nena. Cinco patas tiene el perro australiano. Mal, la primera pregunta, esto es por no estrugar. Bien, Tiene ¿de dónde cinco. Como saca? cualquier perro australiano, vos lo sabés muy bien, Y ahora vamos con la segunda pregunta. Si no la contestas bien, no vas a poder comer hoy tampoco como premio. Una lástima, querida. Pero bueno, esto es así, es el juego de la vida. Vamos con la segunda pregunta. Qué alegría, que estamos contentos todos aquí en la Asociación Amigos del Barrio de Lanús. Están todos contentísimos, lo están pasando por. La señora ya se está un poco atragantando. Cuidado que hay la señora, la señora que está con el vermú, se está un poco violeta. Vamos con la segunda pregunta. La vecina, lo que pasa. Qué lindo, me encantan que las vecinas del barrio vengan a tener cuidado. Señora, ya sabe que la nena sabe cómo se llama, va a ser asaltada. ¿Cuánto hace me dijiste que tu papá se había quedado sin trabajo? 5 meses. Ya la desesperación del padre va a ser que entre a su casa y la viole. Por más que usted tenga casi 90 años, la va a violar, además de robarla, señora. Bueno, vamos con la última pregunta, la última oportunidad que tenés, querida mía. Tengo acá el sobre, ahora sí viene el momento de la pregunta, una pregunta importantísima para que vos puedas finalmente hacerte acreedora a este sándwich de Mondiola, gentileza del cerdo atómico, la fiambrería Estrella, donde van todos los famosos de Lanús. Chiquito Bocio, Sanden y otros así, y el doctor Sanfilippo. Vamos con la segunda pregunta. Esta es una pregunta de geografía. ¿Cuál es? Ay, qué lindo, justo la materia que a mí me gusta. Sí, cuando ibas a la escuela. ¿Cuál es la capital económica, de la República Popular de la India Occidental? Tiempo en el aire, ya. No sé qué es la capital económica. ¡Perdió! ¡Lo va a comer hoy tampoco! Bien, amigos, la satisfacción de la clase media finalmente ha llegado para todos nosotros. ¡Perdió! Gracias, querida. Puedes allá retirarte. Hasta la próxima. ¿Cómo puede ser capital económica? Un fracaso, capital. No importa. Bien, amigos, nos vemos la próxima Navidad y el próximo Año Nuevo. ¿Querés decir algo? No, gracias por haberme dejado participar. Me gustaría que me digan las respuestas correctas porque yo la verdad que no tenía entendido que era una capital económica. Sí, hay una capital económica, como también hay una capital de la alegría y una capital de la felicidad para los niños, que no es otra que la República de Disneylandia.